en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo los miércoles a las 11 de la mañana por la KBBF y luego por la KWMR y KWBMR.org gracias al patrocinio del Acta Estatal para la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Familias, el tema de hoy es violencia masculina en nuestras parejas, en nuestras familias. A tono con este tema, Hermann Hesse, autor del Profeta, dijo: lo blando es más fuerte que lo duro, el agua es más fuerte que la roca, el amor es más fuerte que la violencia. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, si nos escucha el miércoles en la mañana, estamos en vivo en su área en el 415-455-0102. La violencia entre parejas es asunto de todos. Se calcula que una de cada cuatro mujeres va a ser maltratada físicamente por su novio o esposo, y el maltrato verbal y emocional es aún más frecuente. La violencia doméstica afecta a todo grupo social, a todo miembro de la familia, y es un patrón que tiende a repetirse y a empeorarse con el tiempo. La violencia consiste de actitudes y conductas aprendidas, y tristemente la violencia masculina reina en muchos de nuestros hogares. A menos de que interrumpamos el ciclo, los pensamientos y comportamientos violentos serán pasados de generación en generación, pues son perpetrados por medio de la observación, la imitación, la socialización. Así que nos corresponde demostrar que podemos convivir y resolver conflictos con conciencia e inteligencia y sin violencia. Hay esperanza, hay ayuda. Podemos modificar la crianza de nuestros hijos varones desde pequeños. Podemos cambiar nuestras maneras de relacionarnos a unas que reflejan que nadie vale más que nadie, que hombres y mujeres podemos compartir el poder justa y sanamente. Podemos poner un alto a las influencias machistas que fomentan el maltrato de nuestras niñas y mujeres a manos de nuestros niños y hombres. La violencia doméstica es evidente de muchas maneras perjudiciales, peligrosas. En verdad, lo importante es que puede evitarse, puede detectarse, pararse y sanarse. Hoy nos preguntaremos cuáles son algunos de estos indicadores de que la relación es abusiva o violenta, qué hacer para salir o sanar de una relación de pareja abusiva, dónde procurar ayuda y guía práctica, psicológica y legal. Muchas veces enfatizamos los servicios para las víctimas y siempre repetiremos eso, pero hoy nos estamos enfocando en los agresores. ¿Por qué? Específicamente en este caso del programa de hoy, en los varones, porque tienden a ser una mayoría numérica, tanto en parejas heterosexuales como en parejas gay. ¿Por qué socializamos a nuestros varones de maneras de que hay tanta violencia en sus relaciones íntimas? ¿Cómo informarnos? ¿Cómo inspirar a nuestros jóvenes a involucrarse en relaciones sanas y egalitarias? Así que acompáñenos para encontrar respuesta a estas y a sus preguntas. Mahatma Gandhi dijo que la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. ¿Cómo hacerlo? Antonio Fraguas Forge dijo que la violencia es miedo de las ideas de los demás y poca fe en las propias. Así que, aunque este tema trae pensamientos difíciles y sentimientos dolorosos, tengamos fe en nuestras ideas, compartámoslas llamando al 415-455-0102. Como consultores, contamos en el estudio hoy con el señor Luis Ortega. Él facilita la clase Respeto para hombres involucrados en la violencia intrafamiliar. Respeto es un grupo del programa POCOVI de la organización SENSEVIM y le damos la bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Muy bien, buenos días a cada uno de los radioyentes que están esta mañana. Estamos con la mejor intención esta mañana para poder dar respuesta a cada uno de los que tienen la necesidad de parar la violencia en el hogar. Sabemos que no es solamente la violencia, no solamente afecta al hombre o a la mujer, sino afecta a todos, incluyendo a la misma comunidad. Uh-huh. Así es de que esta mañana estamos aquí para poder apoyar y poder decirles que la violencia no es normal, que la violencia es algo que daña a todos y que necesitamos hacer un paro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es simplemente tomando decisiones de lo que queremos. Y yo creo que esta mañana, si usted nos llama y nos deja saber cuál es la situación, nosotros podemos apoyarlo y poderle decir qué hacer en esos momentos de frustración, en esos momentos donde está la situación fuerte, cómo poder salir y cómo poder hablar, cómo poder llegar a acuerdos con la otra persona. Eso. Todos y todas podemos estar bajo la influencia de la violencia. Queremos detectarlo, reconocerlo, para pararlo y cambiar. Y usted tiene testimonios muy, muy claros de que sí se puede, de que es posible. Muchísimas gracias por su trabajo. Con respeto, Cesevin Pocovi. Y por si fuera poco, también contamos con la perspectiva de la doctora Lemni Pérez. Ella ahorita ejerce como terapista en el Centro de Servicios Múltiples en Point Reyes Stations, en el oeste de Marin, y es una de nuestras productoras también en nuestro programa. Gracias por compartir su perspectiva también, doctora Lemni. Gracias, muy buenos días a todos los radioaudientes. Estamos aquí para servirle y responderle las preguntas y comentarios que tengan. Exacto, esto es un foro comunitario, es una plática. Si nos escucha y no puede llamar, tome nota o mentalmente nota y comparta lo que escuchó aquí hoy. Sabemos que es un tema delicado y algunas personas quizás prefieren comunicarse anónimamente. También bienvenido. Todos los lunes en mi página de Facebook aviso cuál va a ser el tema de la semana del miércoles y algunas personas ponen sus comentarios allí también. También los podemos leer para que sienta que está participando en este foro. Así que, pero empecemos definiendo o redefiniendo. Cuando hablamos de violencia masculina en la pareja, en el hogar, hablemos de los tipos de, ¿a qué llamamos violencia? Porque algunas personas piensan que solamente si está dando un puño en un ojo y deja una marca azul. Explíquenos, Luis Ortega. ¿Qué es? Bueno, la violencia en sí es invadir espacios sin permisos y acuerdos. Cada vez que invadimos un espacio de otra persona, automáticamente comienza la violencia. Ahora, hay seis clases de espacios. Tenemos lo que es el espacio físico, intelectual, social, espiritual. Esos espacios lo que hace es que son individuales de cada ser humano. Todos tenemos esos seis espacios que necesitan ser respetados. Eso es el derecho de cada individuo, de cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano, de no violársele esos espacios. Entonces, cuando hablamos de violencia, es invadir espacios sin permisos y acuerdos, que quiere decir que nunca yo pedí un permiso para poder entrar en ese espacio. Ahora, eso es lo que es la violencia, pero en sí afecta, nosotros lo vemos en cuatro puntos. Lo vemos como la violencia emocional, que es cuando nosotros hacemos algo calculadamente o por omisión para dañar o descontrolar a la otra persona. Tenemos lo que es la violencia verbal, que es la violencia donde se cosifica, se menosprecia o se amenaza a la otra persona. Tenemos lo que es la violencia física, que es de contacto y alrededor. Y tenemos lo que es la violencia sexual, que es donde entran todos los seis espacios, que es una violación básicamente, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, yo tuve sexo con mi esposa, pero es mi esposa, o sea, tengo derechos. Definitivamente que no, cuando la otra persona no está de acuerdo a una relación, es una violación. Por eso violencia se llama violar, o sea, invadir los espacios de la otra persona. Y por último tenemos lo que es la violencia económica, que es usar la economía o quitarle la economía a ella para poderla mantener controlada. Entonces, verdaderamente, y el control es forzar a otra persona a hacer lo que mi autoridad demanda, lo que yo digo. Entonces, como hombres muchas veces tenemos ese poder en nuestras manos y lo que hacemos es manipular la situación para controlar a la familia y se controla en la totalidad. Entonces, porque el hombre, cuando él es violento, hablando de la perspectiva del hombre, cuando el hombre es violento porque no obtiene el control ni los servicios que está pidiendo, cuando no obtiene el control ni los servicios, entonces tiene que reforzar lo que él piensa o la creencia machista que trae, y lo que hace es venir a ser violentar para poder tener el control de vuelta. Maravilloso. Así que vemos cuán compleja es la situación. No es tan fácil como violencia es golpear o pegar o patear. No, una relación violenta se puede definir aun cuando no se haya tocado el cuerpo de la otra persona. Y tiene que ver entonces con esa actitud, esa manera de pensar de que yo tengo poder, de que yo puedo controlarte, de que tengo derecho de tener influencia no deseada en otra persona. Y sí, lamentablemente muchos de nuestros varones en particular los criamos con esa manera de pensar. Mencionó las influencias machistas, vamos a hablar de eso luego. Doctora Lemni Pérez, su experiencia profesional también ha visto cómo eso se manifiesta. Claro, sí. Estamos hablando un poco del machismo, ¿verdad? Como se socializa el hombre latino. Se le dice, los hombres no lloran, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ese niño con sus emociones? La violencia ya se convierte en una conducta de que la persona no sabe qué hacer con sus emociones. Claro, todos tenemos ira, es una emoción natural. ¿Qué hacemos con esa ira? Ahí viene la violencia. Y tenemos también que aclarar que muchas relaciones abusivas, si no es la mayoría, no se trata de no tener buen control del enojo, porque esa persona, digamos ese hombre, no tiende a relacionarse de esa manera con su patrón o con sus compañeros, sino más bien con su compañera, con quien considera su mujer o su esposa. Así que tampoco pensemos que con tomar una clase de manejar el enojo ya estamos cambiando una actitud que es algo mucho más profundo. Claro, Luis Ortega. Y algo que es bien importante también, de que acuérdense que el enojo no es el problema, uh-huh. El problema es la violencia. Uh-huh. Entonces, si un ejemplo, cuando hablamos de enojo viene el momento de que hay un, que hay algo que está, que el hombre se siente o la persona o la mujer se siente que está siendo tratada injustamente. Uh-huh. Entonces viene la molestia, viene el enojo. O sea, yo creo que no es el problema, por eso los programas cuando se habla de controlar el enojo a veces no es la solución, uh-huh. Sino que el problema viene cuando viene la ira. Uh-huh. So, porque la ira dice que es cuando una persona comienza a odiar a la otra persona, uh-huh. Y para poder yo golpear o lastimar a alguien, yo necesito odiarla. Así que entonces, no es suficiente manejar la ira o el enojo, porque las relaciones abusivas está involucrado más bien una manera de ser en los cual siento tengo derecho a decirte cómo van a ser las cosas aquí. Este es mi reino, mi reinado. Y no se controla el enojo muy bien con otras personas, pero no con la compañera. ¿Qué tal la parte de cuando es por alcohol o por drogas? ¿Eso es lo que causa la violencia masculina? Doctora Lemni Pérez. Cuando se trata ya de sustancias que uno abusa, ya el cerebro, la conducta, el pensamiento, la emoción de la persona ya está en un estado que no es normal, porque la persona ya está como automáticamente reaccionando a lo que le dice el cuerpo. Entonces ya uno no está en sus cinco sentidos, obviamente no va a ser una decisión con un buen juicio. Así que las sustancias que pueden afectar nuestros impulsos, nuestros juicios, claro que puede quitar inhibiciones o puede quitar frenos, pero con dejar de tomar o usar drogas no se sana una relación abusiva, porque va mucho más de eso. Hay otras maneras de maltratar que aún la persona sobria las puede hacer. Así que, familias, estamos hablando de por qué nuestros varones tienden a ver tanta violencia en las relaciones íntimas. Y opiniones, consultas, consejos, ponemos una llamadita aquí, tenemos aquí, el señor Hugo. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señor Hugo. Me imagino que todos tenemos opiniones sobre este tema. ¿Qué nos dice usted? Adelante. Pues yo lo que pienso es que la violencia viene siendo algo así de que, pues, más que todo lo hacen cuando están tomados, se hace cuando está tomado o por medio de que estén por medio de una droga, porque en sus cinco sentidos me pongo a pensar de que es algo difícil de que algún hombre cometa algún error, pues sí. Así que si está el hombre en sus cabales, si está usando la cabeza, su cerebro, su materia gris, no va a maltratar a su pareja. Pero cuando estaba los efectos de las alcohol o las drogas, entonces sí se le quitan, como que cambia. Sí, yo creo que sí, porque no están en sus cinco sentidos y ya lo hace de que la persona es tema machista. Interesante, ¿cómo el alcohol puede hacernos más machistas o impactar cómo actuamos en nuestras actitudes o creencias? Como quien dice también, no soy racista, es que estaba borracho. Hay quien dice que es, no, tienes la actitud, pero el estar tomado te quitó el freno y te soltó la lengua. A ver qué dicen nuestros panelistas. Muchas gracias, señor Hugo. Luis Ortega. Piensan muchas personas así, como dice Hugo Castañeda, ¿no? Bueno, en la experiencia, yo tengo desde 1995 trabajando con hombres y parejas que tienen problemas de violencia, y me he dado cuenta de que verdaderamente el alcohol sí influye, hay dos factores que he visto siempre. Uno es el alcohol o las drogas, Porque acuérdense que el alcohol lo que hace es trabajar en nuestros sentidos y no nos deja ver, escuchar y procesar bien las cosas. Ese es un punto importante. El otro punto yo creo que es el problema del machismo, del celo, de que la mujer me pertenece y es mía y solo yo se pone a ese nivel. Ahora, pero también vemos la otra parte, un ejemplo con los alcohólicos anónimos, un ejemplo, ¿no? Ellos saben y entienden de que después que dejan el alcohol se quedan neuróticos. Después de que dejan el alcohol se vuelven aburridos, se vuelven cansados y andan un montón de cosas dentro de su vida. Entonces, no se resuelve todo con dejar de tomar o de usar. No necesariamente, porque el problema son los códigos machistas que tenemos en nuestra mente, de lo que hemos aprendido, todo lo que nos han enseñado, y que eso nos hace reaccionar porque creemos de que si alguien nos quita lo que estamos haciendo, o alguien nos mueve lo que estamos, la forma como estamos llevando a la familia, perdemos poder. O sea, aquí el problema más grande no es quizás ni alcohol ni eso, sino lo que es la pérdida del poder en la relación, en la familia. Por lo que pelean es por el poder. Uno dice, tú me haces caso, el otro dice, no te voy a hacer caso, y comienza el pleito. Si vemos en los países a niveles grandes, los países, ¿por qué se ponen en guerra? Por el poder. O sea, uno quiere tener el poder, el control. Y en el momento a veces no nos damos cuenta que se trata de eso, pero si examinamos profundamente, y eso es lo que están demostrando los estudios, esas son las creencias muy arraigadas que motivan entonces un sentimiento y un comportamiento. Doctora Lemni Pérez. Claro, hablando de las creencias y los códigos machistas, estoy pensando en que cuando el hombre latino se socializa, es el líder de la familia, tiene que tener todo en control, él es el que echa a la familia hacia adelante. Entonces, cuando la persona se siente, cuando ese hombre no se siente capable de traer el dinero a la casa, de problemas de inmigración, problemas de racismo en el trabajo, esos problemas los trae el señor a la casa, él se siente descontrolado en sus otros medio ambientes, y cuando llega a la casa ejerce su control. Qué interesante, así que muchas veces, sin hacerlo a propósito, el hombre, digamos el varón, se siente desempoderado en el mundo allá afuera, porque el patrón lo maltrata, porque hay unas influencias que lo hacen sentir menos o mal, y entonces él replica ese patrón con quien siente que tiene más poder. Y repite lamentablemente entonces con su pareja lo que quizás parte del mundo le está diciendo o haciendo a él. Gracias por ese comentario, señor Hugo. Sabemos que este asunto de la violencia doméstica, estamos enfocándonos en las relaciones de parejas en las cuales el hombre es quien agrede. Tenemos muy claro de que no siempre es el varón o el varón exclusivamente, pero en términos numéricos de mayoría, por cómo socializamos a los hombres, están más a riesgo de caer en esa influencia. Por eso hablamos como eso y le preguntamos al pueblo qué pensaba. He aquí algunas opiniones. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Bueno, yo pienso que muchos hombres agreden a sus parejas en la casa porque primero pienso que es el machismo. Ellos se creen con el poder de todo, económico, con el poder físico, con todos los poderes alrededor de ellos. Entonces ellos dicen, bueno, aquí el que mando soy yo, el que dirijo soy yo y el que maltrato soy yo. Yo pienso que los padres tienen una influencia bien importante desde que son pequeños, y que se les enseñe a respetar y a no golpear y a tratar bien a hombres y a mujeres con respeto. Yo pienso que muchos de los hombres latinos, por la costumbre de que tienen que ser hombres y machos y aguantar todo, no saben comunicarse con sus parejas, no saben cómo expresar su frustración, y como fueron acostumbrados a que la disciplina para ellos fue por medio de la violencia, es muy común de que resuelvan a pensar de que la violencia es la manera que se comunican, que expresan su disgusto de algo. Cuando son jovencitos los niños y ven el abuso de la mamá y el papá trata mal a la mamá, y ellos aprenden y quedan con eso. Entonces se empieza a tratar eso con los jóvenes y decirles que no es bueno lo que vieron en casa, y prevenir desde esos momentos, quizás ya cuando grandes ya no hacen lo mismo que hicieron los papás. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, gracias, Saúl. Estamos aquí, estoy aquí acompañada con el señor Luis Ortega de la clase Respeto del programa de POCOVIS de SEVIM y la doctora Lemni con su experiencia como psicóloga. Interesantes puntos. ¿Qué tal precisamente la palabra respeto o el valor respeto? ¿Qué tiene que ver el respeto con esta violencia en las parejas? Me interesará sus comentarios. Hablaron también de prevención a través de la crianza. ¿Y qué tal el punto de que es costumbre ya, es tradición, es hábito, es con lo que se crece como que si fuera normal y por eso se repite? ¿Qué dice Luis Ortega? Muy bien, sí, definitivamente esto es una cadena que viene, un ciclo de violencia que viene entre las familias, que lo que el papá hizo, el hombre lo repite, igual a la mujer lo que vio en su mamá, también ella lo acepta como normal o como natural, sin darnos cuenta de que cuando esto viene, es una cadena que viene que necesitamos romper. Muchas veces hay mucha mujer que dice, bueno, es que no es la única forma de sobrevivir, como no que decía nuestra doctora, que hay, o sea, en el área económica está, ella está dependiendo de ello, se vuelve una costumbre codependiente, ¿no? Hablaba con una persona ayer y me decía, es que a las mujeres les gusta que las golpee, y yo le digo, un momento, espérese, necesito entender de que no es eso, o sea, lo que sucede es de que no han buscado los recursos, la invitación es a la mujer, al joven, al niño, que recuerde que hay un lugar de ayuda para los hombres, hay lugares de ayuda. Desafortunadamente por el machismo, por lo que nosotros tenemos, no buscamos la ayuda, pero verdaderamente ayuda, hay mucha ayuda, especialmente en estos tiempos. Puede llamar acá, puede llamar los números de teléfono. ¿Por qué no el teléfono del grupo de ustedes? Oh, claro. Sabemos que tienen grupos en San Francisco, en Richmond, aparte de San Rafael. Definitivamente en Richmond, para San Francisco y para San Rafael, nos pueden llamar al 415-552-1361. Pregunte por Adrián o por Antonio, al área 415-552-1361, y para el área de Richmond puede llamar al 510-230-5196, 510-230-5196, y pregunte por mi persona, Luis Ortega, y yo con gusto voy a estar hablando con ustedes y dándoles. Está diciendo todo eso de la mente, tanta experiencia tiene con esto, y por cierto mencionó Antonio, el doctor Antonio Ramírez, es el autor, bueno, es el psicólogo y es fundador de esta organización ya por mucho tiempo, y escribió un libro muy interesante y único, sin igual, que se llama Violencia masculina intrafamiliar, que ya lleva bastante tiempo circulando. Doctora Lemni Pérez, ¿qué dice usted? Sí, algo, un punto que hizo una de las personas que hicieron el comentario, dijeron que esto se aprende en la familia y que le afecta a todos y hasta a los niños. Entonces esto me pone a pensar en un caso que estaba trabajando con una familia, un niño que tenía muchos trastornos de ira. Él vio mucha violencia doméstica entre su mamá y su papá. Uh-huh. El papá estaba deshabilitado y la mamá estaba trabajando bien fuerte, y el papá entonces le estaba tirando toda la ira y el descontrol a la familia. La frustración, exacto. Entonces en esta terapia familiar, el papá le perdió perdón al niño y le dijo, perdóname por la violencia que te causé a ti, a tu mamá, y el niño nada más echaba a llorar. Entonces esto tiene sanación, ¿verdad? Esto tiene remedio, si se agarra temprano, ¿verdad? En un espacio salvo, a donde la gente tenga la confianza, sí se puede resolver. Exacto, sí, y nos consta que la sanación es posible. En verdad, las parejas y las familias pueden superar esto. A veces, en verdad, ya ha pasado lo suficiente dolor, en los cuales mejor es una separación sana y civil, y manteniendo una comunicación igualitaria si hay niños presentes. Pero en algunos otros casos nos consta mucho de que sí se puede sanar. El disculparnos, el tomar responsabilidad es uno de los pasos, y de ahí hay unos cuantos más. Familias, hablando de la violencia masculina entre las parejas, tomemos otra llamadita antes de la canción. Señora Socorro. Socorro quiere decir auxilio, necesito ayuda, y todos los involucrados en relaciones no sanas debemos decir socorro. ¿Qué nos dice la señora Socorro? Adelante. Pues yo sobre la violencia le diría pues que es como, pues a veces es un mal concepto en cuanto dicen que es, por decir así, se enseñan sobre su padre, cómo es su papá, uh-huh. ¿Verdad? Pero yo pienso pues como mi papá para mí fue buena persona y mi mamá también igual, la vez que nos enseñó a respetarnos unos a otros. Eso, de eso se trata, Socorro. Si queremos socorro, empezamos cómo aprender con nuestro propio ejemplo, empezando a respetarnos los unos a los otros. Hizo sonreír aquí a los panelistas. ¿Empieza Luis Ortega? Sí, definitivamente. Bueno, aunque hay algunos puntos específicos también, si un ejemplo en mi hogar o en mi casa cuando yo estaba pequeño, tampoco vi violencia en mis padres. Yo los veía que, o sea, mi padre y mi madre se respetaban, y de hecho mi padre me decía, nunca vayas a golpear a una mujer. Sí. Lo cual a mí me funcionó bien, pero sin embargo al final me doy cuenta de que la razón por la que mi padre nunca hizo eso es porque mi mamá era una esclava para él, ¿no? O sea, ella le daba todo a la hora que quisiera, no le reclamaba, él podía salir y hacer lo que quería. Entonces el poder no se ponía en peligro, entonces él hacía lo que quería y ella le aceptaba todo. Ahora, en esos tiempos donde la mujer ha visto otras áreas de derechos, entonces viene la mujer y comienza a pedir sus derechos, que todos tenemos el derecho de ser respetados, todos tenemos el derecho de ser vistos como igualitarios. Entonces, cuando vemos esa parte, yo creo que es importante que nos demos cuenta de que mucho se aprende en las casas, pero mucho se aprende en la sociedad donde vivimos. Otro punto crucial también, sí. No nos echemos culpas nada más al hogar. Sabemos que en los medios de comunicación hay muchos modelos o ejemplos en los cuales se glorifica la violencia y se muestra como esto no es solamente lo normal y saludable, sino lo cool, y así es que debes hacerlo. Hasta algunas canciones, doctora Lemni Pérez. Sí, estábamos hablando del respeto y la empatía y la tolerancia, ¿verdad? Cuando una persona no ve al otro ser humano como uno mismo, con una persona con emociones, con familiares, con dolores, entonces ya uno, esa persona ya se convierte en una persona que nos sentimos que le podemos hacer daño. Entonces ahí entra esa conducta, cuando no nos vemos la otra persona como nosotros nos vemos o queremos que nos traten a nosotros mismos. Exacto, y eso que dijo esa persona que dijo, no, a las mujeres les gusta que les peguen. ¿Acaso piensa eso si es a su niña o a su hermanita quien le están pegando, que es que le gusta? Personas, estamos poniéndonos a pensar, a reflexionar. Muchísimas gracias por su opinión, Socorro. Es un tema del que todos tenemos perspectivas, sino vivencias personales. Usted dijo, Luis, que en su familia, por ejemplo, su papá le enseñó a no ser violento, sino a ser igual de pareja con las féminas, con las niñas, con las mujeres. La canción de Rayleigh, Pégale a la pared, también dice eso, como su padre le enseñó, si en verdad tienes tanto coraje o frustración, pégale a la pared, pero nunca a la mujer. Dice así. Las mujeres son la luz de mediodía, la razón de que este mundo no se acabe. Y aunque a veces nos aturden todo el día, son valientes y no merecen un cobarde. Soy un hombre y me duelen sus heridas. Nunca olvido aquel consejo de mi padre. Pégale a la pared. Parece ese consejo. Y por cierto, a veces antes se recomendaba darle a la pared o darle a la almohada o una colchoneta. Ahora se está recomendando no usar la violencia, sino usar esa energía, más bien ejercitándonos o escribiendo o dándonos una ducha en lugar de golpear la pared. Pero bueno, mejor la pared que a otro ser humano. Luis Ortega. Aunque si lo vemos al nivel de la violencia física, hay dos tipos, como les dije, la violencia física de contacto y alrededor. El dar un golpe a la pared es una amenaza directamente hacia la hacia la víctima, y es decirle el próximo bat para tu cara, ¿no? Entonces es algo que tiene un impacto fuerte hacia las demás personas. Si un ejemplo, un niño que vea que su papá se enoja y le da una patada, un cabezazo a la pared, o sea, todo esto trae impactos, ¿no? Fíjese, vamos a mandar una al creador de la canción y al cantante a decir a ver si hace una segunda versión en la cual corrige eso, porque ciertamente está intimida. Preciosa, ¿no? Ver a alguien siendo violento, aunque sea con un objeto, sí, intimida a los otros humanos pensando que están a riesgo, sí, también. Muchísimas gracias. Mire lo que nos trajo su comentario, señora Socorro. Adelante con sus familias. Estamos hablando sobre la violencia masculina, cómo criamos a nuestros niños, a nuestros jovencitos, a veces de maneras de que muestran violencia física, sexual, emocional, verbal, económica, espiritual, todo tipo de control o poder. Otras opiniones de voces de nuestra gente, a ver si provocan las suyas. El número es 415-455-0102. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. La violencia doméstica o familiar, no hay como la comprensión, la comunicación entre la pareja y con los hijos, que para mí es lo mejor. La violencia en contra de las mujeres en las relaciones íntimas es algo muy prevalente en nuestra comunidad. La razón por la que igual pasa esto es porque la violencia doméstica se aprende cuando uno está muy chiquito, pero sí hay esperanza porque también se puede desaprender. Esto es cultural debido a que en los países esto se ve como algo normal. Muchas veces estamos en una relación de violencia doméstica y no sabemos que estamos en esta relación. Yo creo que muchas veces cuando se ve violencia doméstica que viene de la pareja masculina hacia la mujer es debido, como dije, por el aprendizaje que se ha tenido en las propias familias, en otros casos por el estrés que se vive diariamente, también puede ser dada por cuestiones de abuso de sustancias o de alcohol, y en otros casos desafortunadamente por aquella creencia del machismo que algunas veces lleva a que el hombre sienta que tiene poder y control sobre la mujer. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, no solamente yo, tenemos aquí al facilitador de uno de los grupos Respeto, que es parte del programa de POCOVI CSBIM para hombres que han estado en relaciones o están en relaciones en las que ha habido violencia, y a la casi psicóloga, la doctora Lemni Pérez. ¿Qué le parecieron esas otras opiniones del pueblo, Luis Ortega? Bueno, escuchándolas, acuérdense que no queremos criticar a lo que se está diciendo, pero sí queremos clarificar algunos puntos, ¿no? Yo creo que es importante que veamos de que el hombre, yo le he preguntado muchas veces a hombres que han llegado con un alto nivel de violencia y le digo, oye, una pregunta, ¿tú verdaderamente quieres pegarle a tu mujer? Mm. Y me dice, no. Y era la pregunta que yo me hacía al principio, porque yo vengo también de una relación donde yo tuve problemas legales, terminé en la cárcel, llegué al programa POCOVI, pude salir de ello. En 1992 terminé el programa en 1995 y ahora me quedé sabiendo de que lo que había aprendido necesitaba desaprenderlo, o sea, tenía que aplicarlo a otro nivel. Entonces, yo traigo esa experiencia, gracias a Dios, de poder, que pasé por ahí y puedo decir, sí se puede salir. Le consta, no es solamente estudios o los libros o otras personas, sino usted mismo sabe lo difícil que es, lo complejo que es, pero que se puede. Se puede salir, sí. Ay, doctora Lemni Pérez. Sí, un comentario que hicieron es que la violencia ya se convierte en algo normal. Pues entonces estoy pensando en que cuando esto se convierte en algo normal es porque no vemos otras perspectivas, ¿verdad? En vez de pegarle a la mujer, le pegamos a la pared, seguimos con la misma violencia. ¿Qué hace eso? Que no hace unos caminitos en el cerebro en que volvemos y hacemos las mismas conductas. Entonces, en vez de decir, tú me hiciste eso, tú me haces eso, yo me siento así, yo me siento como que me hiciste esto, ¿verdad? En vez de culpar a la persona, expresarse y comunicarse. Así que, disculparnos, pedir perdón, tener la intención de no volverlo a hacer es un paso importante. Reconocer que tenemos un problema y buscar ayuda es un paso crucial. Y la ayuda puede ser, en terapias individuales también se puede trabajar nuestra propia niñez. Muchos hombres que agreden han sido agredidos en su niñez, por ejemplo. Pero también en las terapias de grupos o las clases de grupos tienden a ser aún más efectivas para la mayor parte de los hombres, que lo que han hecho es aprender una manera de ser varón, y en estas clases aprenden una manera más justa y egalitaria de ser varón, que les va a traer mejores resultados con parejas y con patrones por el resto de su vida. Familia, la violencia entre nuestros varones, jovencitos, tantos como adultos, es más, pongamos este anuncio de servicio público que nos recuerda, esto a veces empieza desde temprano y en las relaciones entre adolescentes ya estamos viendo violencia. Tomemos nota. Febrero es el mes nacional para la prevención de la violencia entre parejas adolescentes. Le puede pasar a cualquiera. Uno de cada 10 adolescentes reportó haber sido golpeado o lastimado físicamente por su pareja. Casi la mitad de todos los adolescentes conocen a alguien que ha sido víctima de abuso verbal por parte de la persona que se supone que le ama. Si estás preocupada acerca de su amiga o si esto te está pasando a ti ahora, pide ayuda. En inglés puede marcar 415-526-2557. Y en español, 415-924-3456. El amor no debe doler. ¿Qué tal ese pensamiento, el amor no debe doler, cuando hay un refrán que dice, quien bien te quiere te hará llorar? ¿Por qué nos crían con esa manera de pensar? ¿Acaso nosotros nos acercamos a una pareja para que nos hagan llorar o es para que nos hagan reír, para disfrutar, para compartir el camino juntos, aunque sea llorar juntos cuando la adversidad se nos presente, pero no para que te conviertas en quien me va a lastimar en lugar de quien me va a apapachar o abrazar o apoyar cuando lo necesito? Doctora Lenny Pérez. Sí, hay este pensamiento entre la mujer que tengo que aguantar, ¿verdad? Que es... el amor es en las buenas y en las malas, pero a veces esas malas son demasiadas malas, ¿verdad? Y no son normales. Entonces, ¿cómo se redefine? Se redefine el amor. ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo se enseña? ¿Cómo uno habla de y convive el amor? Y por cierto, en el condado de Marin, el Centro para la Paz en Casa es la organización principal que trabaja principalmente con las víctimas de violencia familiar y tiene un DVD, un CD en español que les puedo mandar a quien nos mande correo o llamada, que se llama Todos Podemos Tener Relaciones Sanas e Igualitarias. Uh-huh. Nadie nace sabiendo. Si aprendimos otra cosa, tenemos que reaprender cómo nos comunicamos, cómo resolvemos conflictos, cómo expresamos nuestros enojos y frustraciones porque los habrá, cómo convivimos entre iguales. Así que, como esos recursos hay en sus comunidades, llámenos o escríbanos y le ayudamos a conectarle. ¿Iba a decir algo más, Luis Ortega? Bueno, referente a los jóvenes, acuérdense que la violencia se puede detectar desde temprano. Cuando un joven comienza con celos, es una señal de que en el futuro va a haber violencia. Cuando un joven comienza a aislar a la joven, es otro punto de que en el futuro va a haber violencia. Cuando solamente él quiere tomar decisiones sin hacer acuerdos, sin ver la otra parte que tiene derechos. So, todas esas son señales que ustedes pueden estar conscientes de que si no las toma en cuenta ahorita, mañana van a ser un problema. Eso, y criar a nuestros hijos y hijas con ese radar para detectar esos indicadores. ¿Es alguien que te está cotejando leyendo tus textos? ¿Es alguien que te dice cómo tienes que vestirte? ¿O cuándo vamos, a dónde vamos? Todos esos son malos indicadores de que no es una relación saludable. Una llamadita más, tomemos aquí en la línea. Oh, Marta, bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad. Señora Marta, ¿cómo podemos servirle? Buenos días. Buenos días. Aquí escuchando el mensaje que están hablando de la, ¿cómo se dice? Violencia. Uh-huh. Que lo traemos como, ¿cómo se dice esto? Lo traemos nosotros, por ejemplo, en nuestros países. Uh-huh, como es una puro machismo, uh-huh. Ajá, que el hombre todo el tiempo quiere mandar, uh-huh. Y como que humilla más a las mujeres, y todo el tiempo lo tiene más ahí, y muchos celos, como uh-huh. dice el señor, y sí están vigilando todo el tiempo. Y no solo también los hombres que son así en violentos, que ves también las mujeres que también vigilamos, por ejemplo, si nos gusta, nos interesa, por ejemplo, hombre, y estamos también, que no lo dejamos también en paz, porque no solo también las mujeres sufren eso, y con los hombres. Qué buenos puntos. No, y ciertamente, si mencionémoslo otra vez, sabemos que la violencia en las parejas y en las familias también, no es solamente los varones. Hoy nos estamos enfocando en la posición de los varones porque se le da bastante atención a la posición de las mujeres en este tema. Pero qué bien, habló lo de quién manda. Habló de lo otro que mencionó, que usted sonrió cuando dijimos, nuestros países nos crían así, uh-huh. pensamos así, tanto los hombres como las mujeres, pensamos que así es que vamos a criar entonces a nuestros varoncitos o las relaciones que vamos a tolerar. ¿Qué más responden nuestros panelistas? Luis Ortega. Sí, yo creo que es una cuestión de cultura que nos enseñan a una sobrevivencia de esa manera. Pero ya cuando lo venimos a practicar en la realidad, eso nos da problemas, ¿no? Entonces esto es cuestión de cultural, es un problema social y cultural que viene y que nos da, nos incita a una cosa, pero cuando se hace, se castiga por. Así que no todo lo cultural o tradicional es positivo o sano. Hay unas cosas que hay que reformar y cambiar y que ponernos en las pilas y llegar al siglo XXI. Así es. Doctora Lenny Pérez, ¿va a añadir algo al comentario de Marta? Sí, gracias señora Marta por su comentario. Usted dijo algo de los celos. ¿Y de qué se tratan los celos? Ese tratar de controlar a otra persona. Me siento insegura. Si tú sales con otra persona, me vas a dejar. ¿verdad? Entonces esa persona no se siente lo suficiente, suficiente para aportar en esa relación. Entonces trabajar, el hombre tiene que trabajar con sentirse seguro de su relación. ¿Y cómo se siente seguro? Con la comunicación. Eso. Con otra manera de socializarnos y vernos que la autoestima sana no es creernos más ni mejor, sino reconocer que somos todos iguales. La cancioncita de Che 2 Uruguay sobre la violencia doméstica también nos pone a pensar. A ver qué les parece. No está, se miran, se besan, todo con mucha falsedad. Por cansancio y por estrés, él decide tomar. Luego de varias copas llega a su casa, es tarde ya. Pateando la puerta con violencia, logro entrar. Tú vas a preguntar cuál era el motivo de su accionar. Un golpe no te importa, déjame en paz. Te vas llorando pensando en qué pasará a la mañana siguiente. Esperas su reaccionar, pero él se va sin ni siquiera disculparse ya. En la noche otra vez, la historia se repite. Esta vez es más fuerte. Hasta los vecinos admiten, ya basta, ya es mejor sin él. Te dicen tus hijos mientras ves lágrimas de sus ojos caer, pero tú decís. Ciertamente, el impacto en los niños también. ¿Cuándo saber ya basta? ¿Cómo notar que esto no se tiende a sanar solo? Al contrario, tiende a crecer, a escalar, a empeorarse y muchas veces terminar en tragedias. Tragedias tanto de perder la vida, perder la libertad, perder la inocencia y perder la esperanza de nuestros niños. ¿Qué les pareció, Luis Ortega? Si tomamos el tema de los impactos hacia los niños, y un ejemplo, en estos tiempos se ha visto el número que ha incrementado de jóvenes que se suicidan, porque la semana pasada sacaron un reporte fuerte de cuántos jóvenes se están suicidando, y es la causa de eso, porque el joven se confunde verdaderamente qué está pasando, ¿no? Entonces, muchos de ellos incluso optan por quitarse la vida, y es algo trágico y triste que pasa en las familias y es causa de la violencia, y sabiendo de que no ya no encuentran salida, ¿no? Terminan en las calles, terminan en las pandillas. Muchas veces es fácil criticar a un pandillero, es fácil criticar a una persona allá afuera, pero quién sabe su vida, como decía la doctora, ¿por qué no toman el punto de empatía, de ponerse en sus zapatos y poder entender lo que está pasando con ellos? Yo creo que es importante eso. Caras vemos, corazones no sabemos, y qué tal a nuestros jóvenes que estén desesperados o desesperanzados, a echarles una manito y ayudarles a sanar, porque se puede. ¿Doctora Lenny Pérez? Sí, la canción dice los vecinos. A veces están pasando cosas con nuestros vecinos y decimos, no me voy a meter en eso, eso es cosa de ellos. Uno nunca sabe en la ayuda que uno le puede traer a otra persona sin saber. Exacto. Este otro pedacito de canción es precisamente este hermano de Aventura tratando de ayudar a su hermanita que está siendo víctima de violencia por su pareja. El video está bastante fuerte. Este pedacito creo que es suficiente. Escuchemos. Cada vez que te pegan, me da rabia y pena, como siento tu temor. De sus manos puedes morir, ese hombre te hace sufrir, te hizo ese moretón. Cuando escupe tu cara y con malas palabras, ahora se siente superior. Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad, por pegarle a una mujer. Tanto lo ames, piensa bien, tú eres la culpable, y tú lo eres. Varios puntos interesantes, pero esa última línea me preocupó. Cuando le decimos a la mujer, tú eres la culpable porque te quedas. Cuidado con juzgar y hacer esa educación, esa culpar a la víctima. Por Facebook recibimos el mensaje de Javier que dice, hombres que no tienen cabeza, tienen cerebro, pero no lo saben usar. ¿Qué piensan ustedes, doctor Luis Ortega? Bueno, cuando hablamos de la culpabilidad, acuérdense que la culpabilidad, la gente culpa a los demás para no tomar responsabilidad de los actos que han hecho. So, por lo tanto, cuando viene esta situación, nos damos cuenta de que es duro y es triste ver cómo esta culpa comienza a hacerse como una carga grande sobre la persona, porque mucha mujer que dice, bueno, es que la culpable soy yo, él dice que yo soy culpable, ¿no? Usted, y verdaderamente, mujer, usted no es culpable de la violencia de los demás. Así se lo digo, o sea, usted no es culpable que nadie le diga que usted es culpable porque usted es víctima. Y el victimario tiene que trabajar con su problema, que sería este punto, si es el hombre tiene que buscar ayuda. O sea, esto no es cuestión de que por arte de magia se le va a ir esto. Eso es cuestión de que diga no a la violencia y voy a pararla. Eso, eso. Sí, cuidado con echarle la culpa a quien está siendo victimizado, sea mujer, sea niño, sea hombre o varón. Sabemos que algunas de las parejas son entre hombres o algunas de las parejas la mujer está siendo asumiendo esa posición de imponer su poder de maneras violentas también. Aunque por ser en su mayoría varones, el programa de hoy estamos enfocándonos en la perspectiva femenina. Doctora Lemny Pérez. Sí, me gustó algo que dijo la canción, ese hombre es un animal, ¿verdad? Estamos hablando de la conducta, el hombre por sí no es un animal, ¿verdad? Es la conducta, entonces tener también estar un poco cauteloso de no echarle la culpa a la persona, es la conducta, ¿verdad? Esa conducta se puede remover y la persona sigue siendo quien es. Entonces es tratar de no humillar a la persona porque todos estamos creciendo, todos estamos en nuestros procesos de evolución, así que de no culpar a la mujer como víctima y de no culpar al hombre, mejor la conducta y lo que se está dando, los trastornos. Esto parece una diferencia sutil, pero es importante, porque si creemos que todos tenemos el derecho y la posibilidad de corregirnos, de reformarnos, de hacer cambios, de transformarnos, sí podemos deparar unas conductas no saludables o destructivas o dañinas sin perder nuestro valor como seres humanos. Y al contrario, algunos de los varones que han superado su violencia son aquellos que son de los más admirables, que cada vez que comparten su historia me emociona y me inspira a los que todavía están en medio del hoyo, bajo la influencia de la violencia. Luis Ortega. Sí, yo creo que, repito de nuevo, no es importante no culpar. No, si un ejemplo, yo lo veo constantemente en el Departamento de Probación, que ellos ven números. Uh-huh. Ahí te va el número tal, ahí te va el número tal, y yo le digo, férese, no, tiene un nombre. Uh-huh. Porque no quiero verlo como un animal, uh-huh. No quiero verlo como un... Con el agresor, como el malo. No, acuérdense que en la violencia todos somos víctimas. Primeramente el hombre, para ser violento con alguien, tuvo que violentarse en sí mismo, consigo mismo. O sea, de otra manera no puede ser violento con la otra persona. Entonces, yo creo que aquí es cuestión de reeducación, sobre todo, reeducarnos. Nos cuesta llegar a esa palabra, pero es necesario reeducar y aceptar que hay un problema y querer cambiarlo. Exacto. Y esta reeducación es a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel de familia, de hogar, de comunidad, de sociedad. Y aunque más que culpa, vamos a hablar de responsabilidad compartida. Todos los vecinos tenemos responsabilidad compartida. El otro día sí le dije a mi vecina, sí, llamé a la policía porque oí un hombre gritándote y eso no es aceptable y no es bueno para tus hijos. Así que sí, yo fui quien llamé a la policía. Y si dice no se metan en mis asuntos, caramba, es asunto de todos, porque usted me importa como ser humano. Y ese señor quizá tiene la oportunidad también de hacer unos cambios que le van a servir a él y a mantener una buena relación, sino con usted en el futuro. Y hay niños en muchas de estos encuentros, familias, así que nos corresponde a todos. La violencia masculina en el hogar, ese es el tema de hoy. Para tomar una pausita, ¿qué tal algo divertido de a dónde ir en estos días para nuestra salud y bienestar? El calendario comunitario, aquí va. El calendario comunitario, de cuerpo, corazón, comunidad. Poseer o condado a nuestros difuntos y cena de traer en el Museo de Petaluma este viernes de 6 a 9. Paseo anual en los cementerios de Petaluma este sábado a las 10:30 de la mañana. Aventura familiar de Wild Care en el Parque Histórico Olimpali este domingo a las 10 de la mañana con transporte disponible. Llama a Marco al 415-453-1000, extensión 17. Grupo para hombres que han sido violentos en San Rafael, martes de 6 a 8 en Canal Alliance. En San Francisco, jueves de 7 a 9 en 474 Valencia. En Richmond, sábado de 11 a la 1 en la Iglesia Manantiales. ¿sabe que en Canal Alliance también ofrecen grupos de apoyo y consejería gratis? Llama a Yasmín al 415-306-0411. Y bienvenidos todos al grupo semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y hablando de compadres, comadres y colegas, como consultores hoy en el programa contamos con el señor Luis Ortega, facilitador del grupo Respeto de la organización POCOVI, CCBIM, la doctora Lemni Pérez, terapista en el oeste de Marín, y ahora nos va a traer su calendario comunitario. Apunten, familias del oeste. Clases de inglés con instrucción para dos niveles, los lunes de 6 a 8 en la escuela de West Marín, domicilio Ruta 1 en Point Reyes Station. Fiesta de cosecha, viernes octubre 16 de 5 a 8 en la escuela de West Marín también. Y para los que le gustan cantar, únese al coro de los muertos, del Día de los Muertos. Se invitan los niños, jóvenes y adultos. Todas las voces son bienvenidas, la participación es gratuita. Ensayos son el 25 de octubre de 7 a 8 y media en el Dance Palace, y el domingo 1 de noviembre a las 3 p.m. en el estudio de Ernesto Sánchez. Las celebraciones del Día de los Muertos serán el día primero, en Puerto Reyes y en Bolinas a las 8. Para más información visite el www.corodelosmuertos.org. Finalmente, vacunas contra la gripe gratis, jueves 15 de octubre en el Centro Comunitario de Bolinas de 12 a 12 y media de la tarde. Muchas gracias y que disfruten de su día. Muchas gracias a usted. No, ciertamente, cuando dedicamos nuestra atención, energía y tiempo a temas que pueden ser tan dolorosos, porque en verdad tienen una carga, una negatividad, muchos recuerdos y mucho dolor, es importante también distraernos de vez en cuando y respirar profundamente, sacudirnos así los brazos y los pies, porque se carga ese estrés que no es sano. La voz del calendario comunitario de hoy es de nuestra productora, la casi doctora Chelsea Richardson, que ahora se nos une con unas perspectivas de la producción. ¿Qué nos dice casi doctora Chelsea? Buenos días a todos. Quiero enfatizar esta idea de respeto para nosotros mismos, para saber cuándo algo no se siente seguro ni cómodo, y respeto para los demás, para encontrar otra solución que no es violencia. O sea, que hay opciones, que hay otras soluciones, y que si nos respetamos a nosotros mismos, sabemos que no tenemos que actuar como animales, que tenemos un cerebro, como nos dijo el señor de Facebook, y que vamos a utilizarlo. Y que si se nos chispotea y fallamos, que podemos reformarnos asumiendo responsabilidad y haciendo ese cambio. Y qué lindo si podemos hacer como hace el compadre Luis Ortega y otros compadres de respeto, que después de haberlo vivido, se convierten en facilitadores para apoyar al que todavía está en medio del proceso. ¿Qué Así palabras es. Dice Luis Ortega? Bueno, gracias. Yo creo que es importante de nuevo reforzar el qué hacer en el momento que uno está frustrado como hombre o como persona, ¿no? Para no actuar de esa manera. Yo creo que algo que es bien importante es siempre tener usando sus cinco sentidos. Cuando la persona no usa sus cinco sentidos, comienza a divagar otras cosas y se sale de lo que es la situación. Entonces, algo importante yo creo que es siempre usar sus cinco sentidos, saber lo que está pensando siempre, constantemente estar consciente las 24 horas, qué estoy pensando, no luego qué estoy sintiendo de lo que estoy percibiendo, luego de ello poder hacer un plan que beneficie tanto a uno como al otro, pero es necesario que escuche, que use su mente, que use sus emociones y que haga un plan, y que no imponga ese plan, sino que lo proponga para que la otra persona tenga la opción y el derecho de decir estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo. Todo mundo tenemos derecho a decir sí o no en lo que se propone y poder llegar a un acuerdo. Así que una vez ya sentimos una emoción o reconocemos un pensamiento peligroso, tenemos que hacer un alto para pausar y pensar. ¿Qué está pasando y qué voy a hacer? ¿Me conviene mejor apartarme para no decir o hacer algo que nos vaya a pesar? Cuando estemos en ánimo o en capacidad ahora de conversar, de platicar, comunicarnos, cómo llegar a acuerdos comunes donde yo tengo mis propuestas, pero las otras personas también, para entonces intentar maneras distintas de relacionarnos, reconocer tenemos un problema, tengo la intención de cambiar esto, voy a hacer esta parte. ¿Acaso no es eso? Habla Chelsea Richardson y la doctora Lemmy Pérez. En la terapia es bastante de lo que hacemos, ¿no? Ayudar a la persona a ponerse en contacto con su pensamiento, sentimiento y comportamiento para actuar más a conciencia y no bajo la influencia. Uh-huh. Doctora Lemmy Pérez. Sí, es la idea de ser más proactivos que reactivos. Uh-huh. Es la idea de estar más consciente de uno mismo, como dice el señor Luis, de saber qué uno está pensando, qué está sintiendo, cómo está afectando a los otros. Exacto, más responder que reaccionar. Por eso tenemos esa inteligencia que nos ha dado esas capacidades. Familia, cerrando el programa de hoy, pensamos en quienes han perdido sus vidas o su inocencia a cuenta de la violencia. Acompañamos en sus sentimientos a sus seres queridos y recordemos, para contrarrestar lo violento con lo valioso, reconozcamos que la violencia no es aceptable como manera de expresar emociones, resolver conflictos o dominar a otros. Enseñemos a los niños desde pequeños a relacionarse sin dominar ni lastimar. Sirvamos de ejemplo a lidiar con desacuerdos y diferencias sin violencia. Y evitemos exponernos a personas, situaciones y lugares violentos. Minimicemos el contacto con revistas, programas, películas y videojuegos violentos y procuremos ayuda si ha sido víctima o agresor en relaciones violentas. ¿Tiene aseguranza? Aprovéchelo. Es parte de su salud mental, su bienestar emocional y hay terapias individuales, de parejas y de grupo, aunque vale mencionar que si la relación es violenta no se recomienda terapia de pareja. Se recomienda que cada cual haga su trabajo personal a nivel individual y que tomen sus clases o sus grupos para hacer los cambios que cada cual les corresponda hacer. La violencia entre parejas es asunto de todos. Sirvamos de buenos ejemplos a la hora de relacionarnos. Unámonos a esfuerzos comunitarios contra la violencia intrafamiliar. No hay excusas, pero hay soluciones para reformar actitudes y actos violentos y nunca es tarde para empezar. ¿Qué tal entonces terminar con el teléfono otra vez del grupo Respeto Popogui, Popocovi, CCBIM, señor Luis Ortega? Sí, de nuevo los números de teléfono en San Francisco son el 415-552-1361 y en Richmond con el teléfono del área 510-230-5196. A cualquiera de los dos lugares se pueden comunicar y estaremos felices de estar hablando y apoyándolos en su necesidad. Fabuloso. Les invitamos a seguirnos por la página de cuerpocorazoncomunidad.org, de Marisol Muñoz Kini en Facebook, a acompañarnos en las clases para padres, terapias de grupos, caminatas, yoga, zumbas y eventos, y a leer nuestras columnas en La Voz e Impulso News, nuestros aliados de los medios de comunicación. Agradecemos a Saúl Godínez como locutor, a Douglas Mundo como cantautor, al productor ejecutivo Peter B. Collins y nuestra mascota, la Chloe, a Chelsea Richardson en el teléfono y la producción, a la doctora Lemmy Pérez reportando desde West Marine y como una de nuestras invitadas hoy, acompañada de Luis Ortega, gracias a la buena gente de la KBBF, la IKWMR, y a ustedes familias, un saludo sano y sonriente, quienes hacen su parte para prevenir y sanar los efectos de la violencia en nuestros hogares y comunidades. Hasta la próxima semana, en el mismo canal, a la misma hora, donde hablaremos sobre las promotoras y los promotores de salud. Adelante familias, que sabiendo, sanamos, y ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. Corazón, comunidad.